la bici. Deja tu lleva que llevo el niche de Bolívar que bella. Representando bien duro para los que están en la villa. Lo que nadie te esperaba, la clara. Combinación perfecta con mis lindas caras. Oye, traigo de todo. Agua, agua, cosa, me escojo. Si no me quiere, yo no me cojo. Yo lo que soy es más chamba para la que se lampa. Para que mi pollito mueva su narca. Por mi rincón, en la payarte le meto el zunzo. Para que el latico mueva su cum. Yo lo que soy es más chamba para la que se lampa. Para que mi pollito mueva su narca. Por mi rincón, en la payarte le meto el zunzo. Para que el latico mueva su cum. Dime a babache, mira. Vamos a darle lija a tu botija. Que llegó el que la cocina castiga. El dueño de este mazacote, a fuegote. Que lo que traigo es chulería en pote. Vamos con calma, que lo que traigo sale del alma. Y el que se pone bruto solito se enfanga. No está hacerlo con la ropa puesta. Quedó tan asqueroso que hasta apuesta. Lo que hay es llena, no se calpa el mundo. Si yo no sé, yo no abundo. Oye, pa' mi man, que si llegó el capumbo. No te me ponga por zona, llegó el de varios calores. El área este abusando, que traiga lo que pasa más su trampa para la que se lampa. Pa' que mi pollito mueva su narca. Por un insulto en la payarte le mete el zunzo. Pa' que el ladito mueva su bumbo. Yo lo que siento más su trampa para la que se lampa. Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Baby, dale click. Ay, Macarena, Macarena, Macarena. Doble clip para la señorita. Baby, está pasando de la raya. Bronceada al sol de la playa. Muchas mujeres, pero no te dan la talla. No te dan, no te dan la talla. Voy a darle click, click, click. Click, click, click, click. A esas nalgas, click, click, click, click, click, click, click. Vuelve y dale, click, click, click, click, click, click, click. A esas nalgas, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click. Suga, mueve ese cuerpito que me excita. Doble clip pa' la señorita. Sexy pa' eso y pa' masita. Doble clip pa' la señorita. Macarena, Macarena, Macarena. Sacude lo que tiene arena. Tengo la esperanza con media que le pomela. Y al te tiro la plena. Ay, Macarena, Macarena, Macarena. Fial, fial, sacude lo que tiene arena. Tengo la esperanza con media que le pomela. Pa' darle a tu cuerpo alegría y cosa buena. Voy a darle click, click, click, click, click, click, click. A esas nalgas, click, click, click, click, click, click, click. Vuelve y dale click, click, click, click, click, click. A esas nalgas, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click. Te voy a dar con ñapa de escapar, no trata cuero es sin capa, no escupir, no es papa. Como dice la D-Fresh, esa girl se arrebata, bata, bata. Voy a ponerte la de corbata, mi sin. Macarena, Macarena, Macarena. Sa, sa, sacude lo que tiene arena. Tengo la esperanza con media que le pomela. Y al te tiro la plena. Ay, Macarena, Macarena, Macarena. Sacude lo que tiene arena. Tengo la esperanza con media que eres Pamela. Pa' darle a tu cuerpo alegría y cosas buenas. Voy a darle click, click, click, click, click, click, click. A esas nalgas, click, click, click, click, click, click, click. Vuelve y dale click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click. A esas nalgas, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click. Yeah! What's that about? What? Check this out, right? Yeah! What's all the motherfucking East Side boys? What? The King's the crook? What? Back at you with some new shit? What? Yeah. Yeah. Get your breath off. You don't change it. You don't change it. Your mother. Urrego, Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. Atacante sin miedo, la que conmigo es a fuego, loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la tengo. Atacante sin miedo, la que conmigo es a fuego, loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la tengo. No secret for your woe woe. Head die, kill them with the know. Just make a boy know you're not blow. Head die, kill them with the know. Call them up your gun for no.

repent, repent. Cause we're two steps away from a real disaster. Things get the past, but a who are the master. Life's at a pace, everything's much faster. Need to slow down and pray. I'll give them two steps away from a real disaster. Things get the past, but a who are the master. Life's at a pace, everything's much faster. Need to slow down and pray. Fighting for what they did not create, crying peace while inflicting pain. Men deciding another man's fate, claiming power in their God's name. Words of love but their actions speak, it seems like mankind has gone insane. Repent, repent, repent, repent. Cause we're two steps away from a real disaster. Things that are fast but the world are master. Eyes at the pace, everything's much faster. Need to slow down and pray. Give them two steps away from a real disaster. Things that are fast but the world are master. Eyes at the pace, everything's much faster. Need to slow down and pray. Está bailando desconocada. Chica con música, gota, gota, gota. Que la hizo estallar, se dio un shot de tequila, como la tranquila. Junto a sus amigas y en par de margaritas, echando vacilando, yo las manigüeras. Esta risa te pille donde te vea y se luce, pa' que todo el mundo la vea. Y aunque tú me arico, o va a haber pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza. Esta risa te pille donde te vea y se luce, pa' que todo el mundo la vea. Y aunque tú me arico, o va a haber pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza. Y es la mía, y ella es la de ella, se estrella presión, la loca botella. Se nota que se baja, gota de sudor le baja, ventaja, tengo lo que a ella relaja. Dale chiquitita, y ahora que me voy ahorita, pégate, pégate para sentir tu piel suavecita. Ahí nada más, maquiarle la sillita. Ahí nada más, voy a hacerle la sillita. Y alborota y suda, suda, tanto a que va, no le importa nada. Muchacha quiere que el agua y el alce y a mí nacido en la tierra de gigante otra nota, pero yo no te engancho lo cuarto otro coñac y la maldad y se balance. Chequea como se agota, gota, gota. Es pura calentura dura. Una soltura en esa cintura y sube la temperatura. Bailando en su nota. Chequea como se agota, gota, gota. Es pura calentura dura. Una soltura en esa cintura y sube la temperatura. Salta el oro, está en la línea, superas el día. Para que ve brutal, iba que yo soy por la mía. Esta se pille donde te vea y se luce. Pa' que todo el mundo la vea. Y aunque tú me arico, o va a haber pelea. Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza. Esta se pille donde te vea y se luce. Pa' que todo el mundo la vea. Y aunque tú me arico, o va a haber pelea. Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. Hay una fuga de gas y de agua. Tú quieres ver chica mala. Quieres ver gas o ver gota. Quieres ver gas o ver gota. Hay una fuga de gas y de agua. Tú quieres ver chica mala. Quieres ver gas o ver gota. Quieres ver gas o ver gota. Pásame el esfere, comienzo a escribir. Tengo como mil líricas que quieren salir, pero algunas de ellas son pesadas para ti, así que vamos a hacerlo bien clean. Sí, me gusta porque eres divina. Quisiera examinar de más cerca tu bacteria. Sé que tú eres seria, con ese cucarrón voy a echarte mi veneno. Voy sin freno, ¿qué piensas si te echo mi leche entre tu ser? Biche, nada, sabe un poco raro. Si estás en tu día, entonces entro por el ático. Bien despacito, no hay que hacer ruido, pero soplame el pitufo, que está lleno de polvo. Tengo dos bolas pa' meterte en el orfanato, que tiene dos canchas. Ojo con la toalla, que está que la man

fácil puedes ganar tus boletos para Daddy Yankee con la Mega. Hola, la Mega. Aquí con Juan. ¿Cómo es la clave del día de ayer, viejo Juan? La clave es, ya me gané mis boletos con la Mega. ¡Correcto! Tenemos tus entradas para ver la despedida de Daddy Yankee en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. ¡Puño arriba! ¡Rómpelo! Y solo tendrás que oír la Mega ayer. ¡Que comience el fuego! ¡Come on! ¡Ti, ti, ti, ti, ti, ti! ¡Con calma! Escucha la Mega ayer y gana hoy. Contraseña diaria y podrá ser un ganador de entradas para Daddy Yankee, el último concierto. Buena vibra esta noche, este público está masivo, baby. Dura, dura, dura. Escucha la Mega ayer y gana hoy. Mamacita, te fuiste de nivel. La Mega Cali 92.5 FM te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. La Mega, la Mega, la Mega, la Mega. Come flip it like a flippagram, flip it like a flippagram. Make your bumper flip like a flippagram, flip it like a flippagram, flip it like a flippagram. You're deaf. Y'all wind up on my body, y'all. Why like it's a carnival? Y'all me love the way you wine for me. Y'all the wine is so emotional. So wind up on my body, y'all. Me while you come wine your waistline for me. Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling. Girl, you a party animal. Girl, you active, no, you no lazy. Girl, you a party animal. To own your wine, you drive me crazy. Girl, you a party animal. You wine so good, you just so good. Girl, me love how you party. She take one shot, two shot, three shot, four. After 9 minutes, she come back for more. She take off the shoes and pound the dance floor. Then she start to broke out like a sword. She approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a swore. She sexy, she beautiful and she pure. Tell her you me a door, so wind up on my body, girl. Wind up like a carnival. Tell me love the way you wine for me. Tell her why it's so emotional. So wind up on my body, girl. Be my new combiner. Cabrón. son las tandas de la mega con el DJ Paul Urrego Puga. Rich niggas get up on my daddy, you new buddy. Got a model, got a thing, got a BM, got stays. Being all up over rich, fuckers, any. I got me to go get in the couple, bitch, with the pussy, yeah. You my dog, do we dead? Not a question, but I can't fuck with you like I won't let you ready. Got a $1 billion in the wall, in the bed, got it. Stepped on, got it hard, got it cracking. All this ever mean, I still a warm up, but ever mean, you buy the building, I can read these shit, how to sleep in for the truth. I can hit these shit, how to give it to the middle. I'm what they can have when they do some kids. All of the rats got grenades in them. Funny with a rag on the 2 million. Me like a fucking high seat. Chains on the neck for the whole team. And I feel like Gucci with the ice cream. And my bitch with the Fenty, not the Maybelline. I'm the black JB, the way these bitches scream. Make the bitch scream. Pretty little thing. Like my nigga AE. Say, got out of that mean. She can get a taste. She can get a taste. Fuck what a nigga say. It's all the same like Mary Kate. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! Amiga, fiesta y rumba con la amiga, fiesta y rumba, con la amiga, fiesta y rumba. Ain't no more booty calls, you got a jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero la dejó en bolsón. Será porque con otra está pidiendo que otra se pueda amar. Un shot para la pena profunda y seguimos matando la funda. Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. Tú viniste aquí, lo mismo que yo. El sábado ya está dejada. Dice que se le dio y que hoy no le importa. Que pa' que yo la vea, se pega a besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana, me gustan los mayores, estaba pa' mi cama. Y se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana, aunque yo sea menor. Si tú la vieras como ella se menea. Si tú la vieras como ella se menea. Se va pa' mi casa. Pero me viene dando vueltas detrás de ti. Yo loco por pillarte tu cadena. Pide otra botella, vámonos de aquí. Déjate llevar, yo sé dónde ir la pasar. Bajo la arena recién pasa y tu frenesí. Empezaste bailando, te conocí. Pero dame una noche, dime que sí. Deje cotizarte, no te hagas así. Si yo me voy, me busco un trabajo. Tenía una vuelta y la mandé pa' carajo. Ella me tiene muerto, no quiere dueño. Yo vi su culo y me llevo quien me trajo. Me voy hasta abajo, si se ponen bruto, yo mismo lo trabajo. Chulita no tiene dueño, me tiene muerto. Yo vi todo esto y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como ella se me entera. Si tú la vieras como ella se me entera. Pa' que yo la vea, se pega pa' besarme. Pero se voltea, me dejo con la cana. Pero no me gana, porque yo sea menor. Ella se va con mi cama. Que ella no cree en amarre, suelta como babete. Me besa tan dulce que ella me dio diabetes. Quiero ser un avión y tu aeropuerto. Pa' yo viajarle al mundo, aterrizarle en tu cuerpo. Y yo me voy, me busco un trabajo. Tenía una vuelta y la mandé pa' carajo. Ella me tiene envuelto, no quiere dueño. Yo vi su culo y me llevo quien me trajo. Me voy hasta abajo, si se ponen bruto, yo mismo lo trabajo. Chulita no tiene dueño, me tiene muerto. Yo vi todo esto y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como ella se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme. Pero se voltea, me dejo con la cana. Pero no me gana, porque yo soy menor, ella se va pa' mi cama. Y se menea, pa' que yo la vea, se pega a besarme. Pero se voltea, me dejo con la cana. Pero no me gana, porque yo soy mayor. Coño. Don't wanna whine and a bubble and Papi Jah, yes a jump is a trouble and Me and a man, yes a couple and a cuddle boom From the body head and me we must sit like a bubble and You know what me pum pum Papi body me a whine and a boom boom boom boom boom boom Papi boom boom Papi body is a jump and a boom boom boom boom Wine pan the body and I sit down pan the beat. Pum pum so tight so mama now fit it. Don't take a picture here yeah, I got chop it with. Tell them tell them why ya them can't look. Me a pull it and I catch it on the beat. Me just a drop it. Home me throw it and I slap it on the gum like me a map it. Home me smoke it and I pop it and I wine it and I lap it. Take a picture you can slap it. Face smoke it most slap it. Yes I saw me like it. Bring your body come and let me ride it. Ride it like a bike it. Cock up and I sit down and I wine it. Me like it. Bring your body come and let me ride it. Baseline, me a bust a wine. No legs together to a we a combine. Tear out me grind, bend me back, broke me spine. And no girl can do them a wine when me design. You know what me boom boom, body me a wine and a boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom bo body just a short and a pump. Wine on the body and a sit down on the bed. Pump pump so tight so my man down the gate. Phone take a picture, yeah, I got you big weight. Tell them, y'all them watch, yeah, them every from your face. And I catch it on the beat, me just a drop it. Then we broke it and I snap it and the gun like me a mop it. Then we stuck it and I pop it and I wind it and I lock it. Take a picture, you can snap it, please, put it, put it, put it. Yes, that's for me like it. Bring your money, come and make me ride it. Estamos de tandas en la Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego. Síganlo arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Encontro la palco. A mí sin cojones lo que diga la ley. Son la ficha, el tranque, el doble seis. El número uno se fue con dos en el puerto delante. Encontro la palco. A mí sin cojones lo que diga la ley. Son la ficha, el tranque, el doble seis. Nos fuimos al garete hasta las 7, pero si eran las 8, rico el motete. Hoy vamos a pelear como se debe, porque dicen que patea como las 9. La mía que lo que lo que lo que lo que lo que lo que lo que. La mía que lo que lo que lo que lo que lo que. En el 2014 tenía 15, ahora tiene 20 y fuma 15. Suban de perreo, yo soy el rey. Mami, quiebra la cintura y la demencia a las 4 y 20, luce 21 gramos de alma le saqué. Una bala de 22 le solté como LeBron James, el rey 23. La demencia a las 4 y 20, luce 21 gramos de alma le saqué. Una bala de 22 le solté como LeBron James, el rey 23. En el 2014 tenía 15, ahora tiene 20 y fuma 15. Se hablan de perreo, yo soy el rey. El número son las tandas de Las Vegas con el DJ Paul Urrego Puga. What? Check this out, right? Yeah. Look, y'all, the motherfucking East Side Boys. What? The game's a crook. What? Back at you with some new shit. What? Let's go. Yeah. Yeah. Oh,